Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días, Sevilla. Un hombre de 70 años ha fallecido en Alcolea del Río tras caer desde el techo de una nave la pasada tarde. Es la segunda persona que muere de esta manera, cayendo desde el techo de una estructura en Sevilla en tan solo 5 días. También 2 incendios, uno en un antiguo corral de Triana, el corral del cura. Un hombre está grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Y en Cantillana, otro incendio en un almacén obligaba a desalojar a 80 usuarios de una residencia de ancianos cercana. Sevilla registraba este lunes 314 emergencias relacionadas con el fenómeno meteorológico de primera hora que causaba destrozos en la capital y en el área metropolitana y 5 heridos leves, además de un caos circulatorio en Sevilla, donde 26 calles quedaban cortadas por caídas de árboles o de ramas. La provincia acumula 930 incidencias desde el pasado 27 de enero. Así que vamos a ver cómo viene el día hoy. Con cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas, aumentando a cubiertos, y precipitaciones moderadas generalizadas al final de la tarde. Brumas y nieblas en algunos puntos del norte de la provincia, temperaturas con pocos cambios, con mínimas de 8 o 9 grados y máximas de 15 en Écija o 16 en la capital, y vientos moderados del suroeste. Hay otros titulares. El Ayuntamiento de La Campana debate hoy una moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández. La propone el partido mayoritario Juntos por La Campana. Ya conocemos el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2026, la obra de Antoine Cas, que representa al Cristo de las Misericordias de Santa Cruz. Y en deportes, el Sevilla cayó en Mallorca, un resultado 4-1 que no le permite respirar, ya que los de Nervión cierran la jornada tan solo 2 puntos por encima del descenso. Enseguida vamos con el desarrollo, realiza Antonio Franco. Este martes os esperamos a las 6 de la tarde en el show del Comandante Lara, en el Auditorio Cartuja. Atención, atención, que tenemos un especial carnaval. Este martes, especial carnaval en el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Un hombre de 70 años ha fallecido en Alcolea del Río tras caer desde el techo de una nave. Ocurría en el polígono industrial Canama sobre las 6:30 de la pasada tarde. El 112 movilizaba un helicóptero para evacuar al herido, pero no ha sido posible salvarle la vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación. Es la segunda persona que muere al caer del techo de una nave en Sevilla en 5 días. El jueves pasado fallecía un hombre en el polígono Pisa de Merena del Aljarafe, y un día antes, el miércoles 30, otro trabajador de 21 años en Palmas Altas al caerle encima una placa. 2 incendios en las últimas horas en Sevilla. Herido grave un hombre de 31 años en uno de ellos, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Ese incendio tuvo lugar en su casa, en el antiguo corral del cura, en la calle Pajés del Corro, en el barrio de Triana. Los bomberos rescataban a varios vecinos y desalojaban al resto del inmueble. Eran precisamente los vecinos los primeros que intentaron sofocar las llamas. Pues ya abrí la ventana cuando vi tanto humo. Cerré corriendo, porque yo tengo gatito, y cogí, salí corriendo con una manguera que yo tengo larga para regar, y me lié a esa agua ahí. Y otra mujer también, le digo, mira, toma tú la manguera que yo ya no puedo, porque estoy asfixiado. Y por otra parte, casi 80 personas tuvieron que ser desalojadas de una residencia de ancianos en Cantillana por la cercanía a un incendio de grandes dimensiones en un almacén. Tuvieron que actuar bomberos de los parques de Cantillana, La Rinconada, Carmona y hasta Sanlúcar la Mayor en este suceso. 6:53, 5 heridos y más de 300 incidencias en Sevilla y su área metropolitana este lunes por ese fenómeno, el tornado o lo que sea, que la Agencia Estatal de Meteorología califica de frente singular. Pero tampoco descartan que se trate de un tornado. Juan de Dios del Pino, el delegado territorial de la EMET. No es probable que sea un tornado, pero bueno, no es descartable, ¿no? Por este tipo de situaciones no es descartable. De hecho, en algunos sitios estamos comprobando si ese tipo de vientos que ha habido es un tornado o es otra cosa, ¿no? Decimos 5 heridos, 2 mujeres heridas en Alcalá de Guadaíra por un cartel de circulación que caía y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas, y además en Merena del Aljarafe. A 2 obreros se le caía una caseta de obra en la que se habían refugiado y una mujer se le desprendía el techo de una habitación. Mairena de la Jarafe ha sido una de las zonas más castigadas, donde no han parado los operarios municipales. Manuel Juárez, de Parques y Jardines. Este evento se ha llevado árboles sanos y no sanos, se los ha llevado todos por delante. En 50 metros todos y al lado ninguno. Entonces estamos priorizando primero los peligros que puedan ser inmediatos, ramas grandes colgando.